Bienvenida, bienvenido. Hoy ponemos el foco en Uruguay, ¿eh? Vamos a usar como guía un análisis de riesgo país bastante reciente de enero de 2025 que preparó Allianz. La idea es explorar qué hace que esta nación sudamericana sea, bueno, un caso particular en la región, ¿no? Tanto por sus puntos fuertes como por los desafíos que enfrenta. Una mirada, digamos, a sus luces y sus sombras. El objetivo es desglosar los elementos clave de su realidad económica y política actual. A ver, ¿qué factores explican su reconocida estabilidad y dónde están sus vulnerabilidades? Este informe de riesgo nos va a servir un poco de mapa para entender mejor esa dualidad. Arranquemos por lo más llamativo, quizás, la calificación general de riesgo que le otorgan y algunos datos para ponernos en contexto. El informe abre con una conclusión potente: bajo riesgo para la empresa. Para que nos ubiquemos, hablamos de un país de 3,4 millones de habitantes, puesto 133 mundial en población, pero con un Producto Interno Bruto, el PIB, de 77,2 mil millones de dólares en 2023. Eso lo ubica en el puesto 80 a nivel global. El presidente actual es Yamandú Orsi y las próximas elecciones generales, bueno, están fijadas para 2028. Sí, esa etiqueta de bajo riesgo realmente destaca en el panorama latinoamericano, ¿eh? No es una evaluación superficial, para nada. Engloba una mezcla de factores, desde la solidez económica y el entorno para hacer negocios, hasta la estabilidad política, el riesgo comercial, bueno, ligado a exportaciones e importaciones, y la facilidad para obtener financiación. Sugiere un terreno bastante firme para operar. Aunque, claro, como siempre, la realidad tiene sus matices y desafíos ocultos bajo esa primera capa, ¿no? Claro, y el análisis de Allianz profundiza en qué sostiene esa calificación. Lo primero que resalta son las fortalezas institucionales: una democracia que se percibe robusta, un marco político estable y algo que llama la atención en comparativas regionales, niveles de corrupción considerados bajos. Ajá. Su puesto 16 en el índice de percepción de corrupción de 2023 es una muestra de ello. También se subraya la capacidad de resistencia de sus exportaciones agrícolas, un motor tradicional de su economía y una trayectoria de relativa disciplina en las cuentas públicas. A esto se suman unas reservas internacionales sólidas y una deuda externa manejable, que funcionan como, bueno, como colchones financieros. Y un dato que siempre se menciona: el ingreso por habitante más alto de la región. ¿Verdad? Exacto. Y es interesante ver cómo estos elementos se refuerzan mutuamente, ¿eh? Esa baja percepción de corrupción y la estabilidad política generan un clima de confianza que es esencial para la inversión y la planificación a largo plazo. La disciplina fiscal, bueno, aunque con sus idas y vueltas a lo largo de los años, es lo que ha permitido a Uruguay absorber mejor ciertos golpes económicos. Lo vimos durante la pandemia, donde su desempeño relativo fue mejor que el de varios vecinos. Y estas fortalezas no son solo percepciones, ¿eh? Se reflejan en indicadores internacionales concretos. Por ejemplo, el puesto 27 sobre 177 países en el Índice de Libertad Económica de 2024. Es el cuarto mejor posicionado en las Américas. ¿Es un buen puesto? Muy bueno. O las calificaciones del Banco Mundial de 2022 en gobernanza. Control de corrupción en el puesto 19 de 209. Y tanto la calidad regulatoria como el Estado de Derecho situados en el cuartil superior a nivel mundial. Se destaca especialmente en áreas vitales para la actividad económica, como la protección de los derechos de propiedad, la eficacia del sistema judicial y la libertad para emprender. Pero como adelantábamos, el informe no pinta un cuadro idílico. También identifica sombras, debilidades estructurales y desafíos considerables. Uno que persiste es el nivel de la deuda pública. Aunque manejable, se proyecta que se mantenga elevada, rondando el 55-56% del PIB. Y otro tema de fondo, casi un clásico uruguayo: la dolarización de su economía. Me detengo un segundo en esto de la dolarización. El informe menciona que más de la mitad de los préstamos y el 70% de los depósitos están en dólares. ¿Qué implicaciones concretas tiene esto para el manejo de la economía? Uf, es una limitación significativa, ¿sí? Cuando una parte tan grande de las transacciones y ahorros están en moneda extranjera, la capacidad del Banco Central para usar herramientas como la tasa de interés para influir en la economía, pues, se reduce. Cualquier movimiento en el tipo de cambio del dólar tiene un impacto casi inmediato y muy directo sobre los precios internos, o sea, la inflación, el costo del crédito y el poder de compra de la gente. Es una camisa de fuerza, en cierto modo, para la política monetaria. Entendido. Volviendo a los desafíos que señala el análisis, también apunta a posibles dificultades de gobernabilidad para el nuevo gobierno de Orsi. Esto se debe a que, si bien tiene mayoría en el Senado, no la tiene en la Cámara de Diputados. Y una preocupación que parece crecer, el avance del crimen organizado, sobre todo el narcotráfico. El informe sugiere que se ve facilitado por fronteras porosas, especialmente con Brasil, y por el uso de la infraestructura portuaria del país. Exacto. La falta de mayoría propia en diputados obligará al gobierno a negociar constantemente para sacar adelante su agenda legislativa. Eso puede ralentizar o, bueno, diluir algunas reformas clave que tienen en mente. Y lo de la seguridad es un tema delicado. Aunque Uruguay sigue siendo percibido como un país seguro en comparación regional, un aumento sostenido de la actividad del crimen organizado podría empezar a erosionar esa imagen y afectar negativamente el clima de negocios y la calidad de vida. Es un riesgo a monitorear. Algo curioso que también resalta el informe, dentro de esa buena nota general en libertad económica, es una calificación específica considerada mala, la libertad financiera. Ah, mira. Sí, esto lo atribuyen a una presencia estatal todavía fuerte en el sector bancario y financiero. Y no podemos obviar los retos ambientales que se mencionan. Una tasa de reciclaje de residuos muy baja y la vulnerabilidad al estrés hídrico, es decir, la escasez de agua, que ya demostró su impacto económico real durante la gran sequía de 2023. Hablemos un poco más de la economía, entonces. El informe recuerda esa especie de década dorada entre 2004 y 2014, ¿no? Con un crecimiento promedio anual muy potente del 5,4%. Luego, la economía uruguaya mostró resiliencia durante la pandemia, con recuperaciones importantes en 2021 plus 5,3% y 2022 plus 4,9%, muy apoyadas en el buen desempeño de las exportaciones del agro. Sí, el agro tiró mucho del carro ahí. Sin embargo, 2023 fue un año complicado. La peor sequía en décadas golpeó duramente al sector agropecuario y sus industrias asociadas. La manufactura ligada al agro cayó un 4,4%. Y el crecimiento total del PIB apenas llegó al 0,8%. Casi nada. A esto se sumó el impacto negativo de la crisis en Argentina y una desaceleración general en la región, que afectó, por ejemplo, al turismo, una fuente importante de divisas para Uruguay. Claro, el turismo de argentinos y brasileños pesa mucho. Pero el panorama cambió en 2024, según el análisis. La producción agrícola se recuperó al normalizarse las lluvias, las exportaciones retomaron impulso y se observó una mejora en los salarios reales y en el empleo. Mirando hacia 2025, la proyección es de un crecimiento del PIB más saludable, en torno al plus 3%. Sí, se espera una recuperación sostenida, aunque el informe advierte de algunos vientos en contra, Se anticipa un menor dinamismo en Brasil, que es el principal socio comercial, y persisten ciertas presiones sobre el tipo de cambio que podrían complicar el control de la inflación. Sin embargo, se confía en que la recuperación económica que se observa en Argentina actúe como un contrapeso parcial, beneficiando sobre todo al turismo receptivo y a las exportaciones uruguayas hacia ese mercado. Y en medio de este panorama, ¿cómo se está manejando la política económica? Mencionabas antes la disciplina fiscal. El informe subraya que se mantiene un compromiso con esa disciplina. Un pilar importante fue la reforma previsional aprobada en 2023, que eleva gradualmente la edad de jubilación a 65 años. Y es relevante que esta reforma fuera validada en un referéndum a finales de 2024, lo que sugiere cierto grado de, bueno, de aceptación social sobre la necesidad de ajustar el sistema para hacerlo sostenible. Claro, le da respaldo. Exacto. El objetivo macro parece claro: mantener la deuda pública estabilizada en ese nivel del 55-56% del PIB y un déficit fiscal controlado, cerca del 3% del PIB. También es notable el esfuerzo del Banco Central para manejar las expectativas de inflación. Después de años con una inflación un poco pegajosa, ¿no? Entre el 7% y 8%. Sí, costaba bajarla. Costaba, sí. Ahora se pone mucho énfasis en la comunicación y la transparencia para generar credibilidad y tratar de anclar las expectativas del público y las empresas en el rango meta oficial, que es del 3% al 6% para 2025-2026. Otra señal de manejo prudente que destaca el informe es la creciente proporción de deuda pública emitida en moneda local. Pasó del 44% en 2019 al 54% en 2023. Esto reduce la exposición del país a las fluctuaciones del dólar. Bien, y sobre los planes del nuevo gobierno de Orsi, ¿qué dice el análisis? Se habla de impulsar el gasto social y algunas reformas particulares. Sí, se mencionan intenciones de aumentar la inversión social y de implementar ideas como un IVA personalizado que se ajustaría según los ingresos y mejoras en las pensiones más bajas. Pero aquí surge una tensión interesante que el informe también recoge. Propuestas como la reducción de la jornada laboral plantean el desafío de cómo equilibrar esas prioridades sociales con la necesidad de mantener o aumentar la productividad económica. El eterno dilema. Es un debate clásico, sí, pero muy presente en la agenda actual uruguaya. Pasando al clima político y de negocios, ya establecimos que Uruguay se destaca por su estabilidad democrática. El partido de gobierno, el Frente Amplio, tiene mayoría en el Senado, lo que facilita ciertas cosas. Pero esa falta de mayoría en diputados que mencionamos antes, ¿cómo puede jugar en la práctica? Pues obliga a la negociación y al consenso. Para leyes importantes que requieran pasar por ambas cámaras, el gobierno necesitará buscar acuerdos con otros partidos. Esto puede moderar algunas iniciativas, pero también podría generar bloqueos o retrasos si las posiciones están muy encontradas. La habilidad política del presidente Orsi para navegar estas aguas y equilibrar las distintas corrientes dentro de su propia coalición, que van desde sectores moderados hasta otros más a la izquierda, bueno, será clave. Algo que me llamó la atención en el informe es un aparente cambio en la política exterior. Se habla de un reenfoque en el Mercosur, dejando de lado la búsqueda activa de acuerdos comerciales fuera del bloque. Esto contrasta con intentos de gobiernos anteriores de diversificar mercados, buscando acuerdos con China o el Transpacífico, por ejemplo. Es un giro estratégico interesante, sí. Fortalecer los lazos con los vecinos del Mercosur, especialmente Brasil y Argentina, tiene una lógica geográfica e histórica innegable. Pero renunciar explícitamente a buscar otros horizontes comerciales podría, a largo plazo, limitar las oportunidades de diversificación de la economía uruguaya, que ya vimos que depende mucho de pocos socios y productos. Es un punto que seguramente generará debate y habrá que observar cómo se implementa y qué resultados da. Y en cuanto al ambiente para hacer negocios, el informe es bastante positivo, ¿no? Sí, lo califica como muy sólido en general. Más allá del buen puesto en libertad económica, destaca aspectos prácticos. No se necesita aprobación previa para la inversión extranjera directa, lo cual agiliza procesos. Eso es importante. Sí, mucho. La libertad comercial se considera buena con un arancel promedio ponderado del 9.4%. Y se reitera el bajo nivel de corrupción percibida como un factor fundamental que genera confianza. Todo esto, sumado a la estabilidad institucional, configura un entorno predecible que es muy valorado por las empresas. Aunque hay matices, como decías. Claro. Como mencionamos antes, hay matices. La fuerte presencia estatal en el sector financiero limita un poco esa libertad económica. Y los desafíos ambientales, como el estrés hídrico o el bajo reciclaje, son factores que, aunque quizás no centrales hoy para todas las inversiones, ganan cada vez más peso en las decisiones empresariales a largo plazo. Y en la imagen país, Uruguay tiene buen desempeño en emisiones de CO2 y en energía renovable, pero esas otras áreas son puntos débiles. Para cerrar la foto, miremos brevemente con quién y qué comercia Uruguay según los datos de 2023 que cita el informe. Principales destinos de sus exportaciones: Brasil 20,5%, China 16,8% y Estados Unidos 8,1%. Los sospechosos habituales, digamos. Sí. ¿Y de dónde importa más? De nuevo, Brasil, 21,9%, seguido por China, 19,1% y Argentina, 12,0%. Muy concentrado ahí. Y los productos estrella, exportaciones, carne y sus derivados, un 26,2%, cereales, 13,8% y madera, 12,0%. Muy primario. Bastante. Importaciones clave, productos derivados del petróleo, casi 14%, Uruguay no tiene petróleo, y vehículos, 12,2%. Estos números confirman varias cosas que venimos diciendo, ¿no? Una concentración importante del comercio en dos gigantes, Brasil y China. Y una canasta exportadora todavía muy basada en productos primarios o con bajo valor agregado. La decisión de priorizar el Mercosur podría intensificar aún más la relación con Brasil y Argentina. Pero al mismo tiempo, resalta la dependencia inevitable de China como un socio comercial crucial fuera del bloque regional. Bien, si tuviéramos que resumir lo que nos deja esta exploración de Uruguay a través del análisis de Allianz. Por un lado, vemos claramente las luces. Una democracia estable y funcional, instituciones sólidas que generan confianza, una gestión económica que, con sus desafíos, busca ser prudente y un clima de negocios valorado positivamente. Son activos muy importantes. Sin duda, esos son los pilares que explican por qué, a pesar de los problemas, la calificación general sigue siendo de bajo riesgo. Uruguay ha construido una reputación basada en esa previsibilidad y solidez institucional que es bastante única en la región, la verdad. Pero, por otro lado, las sombras están ahí y no son menores. Una deuda pública que exige atención constante, esa dolarización que limita la autonomía económica, la necesidad de consensos políticos para avanzar en reformas y esa creciente preocupación por la seguridad y el crimen organizado que empieza a tocar las puertas de un país tradicionalmente tranquilo. Exacto. Comprender a Uruguay es interesante porque representa un intento de equilibrio particular en América Latina. Combinar estabilidad macroeconómica y apertura con un estado de bienestar relativamente desarrollado y prioridades sociales. Ese equilibrio siempre es frágil, dinámico y está sujeto a tensiones internas y externas. Sus fortalezas institucionales y cierta tradición de prudencia fiscal son, probablemente, sus mejores herramientas para navegar las aguas turbulentas que puedan venir. Y nos quedamos con una reflexión final, una pregunta abierta que surge de todo esto. Si el nuevo gobierno efectivamente prioriza el Mercosur, dejando en segundo plano la diversificación global de mercados, y al mismo tiempo enfrenta una presión creciente del crimen organizado en sus fronteras y puertos, ¿podría esta combinación generar nuevas vulnerabilidades inesperadas para la economía uruguaya? ¿O quizás, paradójicamente, abrir alguna oportunidad distinta para su rol en la región a largo plazo? Algo para seguir pensando.